Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7 Radio. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces 87.7. A la izquierda del dial. Bienvenidas, bienvenides a una emisión, a una nueva emisión de Noticias con Mate, hoy viernes 28 de octubre. Le damos la bienvenida, mi nombre es Camila y estamos con Víctor. Hola Víctor, ¿cómo estás? Buenas Hola, tardes. Hola Camila, buenas tardes, allá voy en operación también y a toda la comunidad, a la gente en este calor, tarde calurosa. Calurosa hoy sí, sí. La tarde después de unas de unos días que estuvieron fresquito, sí, sí. Uno ya no sabe cómo cambia, sale. Sí, bastante. Se cambia. Lleva el abriguito a la mañana cuando uno sale a trabajar, sí, a la mañana andamos temprano. En moto por ahí, me quedo después, pero es eso, tener que salir con campera porque después es fresco, pero después volvés y es todo un calor a medida que corre las horas del día. Ya que estamos iniciando el tema del pronóstico, lo vamos a dar con datos oficiales de la página de Infobae que dice, de Infoclima, que nos cuenta que en este momento 31 grados con dos décimas y la sensación térmica ahora es de 30, como que hay un vientito que está corriendo. Sí, hasta ahora. Acá en el ahora estudio. Empieza a refrescar. La humedad es del 26% y más tarde te vamos a estar contando un poco cómo se viene el fin de semana. Es la hora 7:06 y damos inicio a esta emisión. Te vamos a pasar también las vías de comunicación. Podés hacerlo a través del Facebook de Cooperativa Voces de la Radio y también a través del WhatsApp. Podés mandar alguna, no sé si tenés alguna pregunta, alguna información. Te paso el número, es 384-65-9214, 384-65-9214. Si no, nos puedes mandar mensajito también o llamar al teléfono si querés salir al aire. Te decía que también nos podés escuchar por la página de la cooperativa, ahí www.radiovoces.com.ar. Y si no nos escuchás en tu celular, si bajás TuneIn, es una aplicación que podés escuchar muchas radios, pero hoy, ahora, en este momento, sintoniza Radio Voces. Arrancamos con algunos de los titulares de la semana. Concejales rechazaron empréstito que solicitó Palacio Municipal. La gestión de Paredes Urquiza quería tomar deuda por 20 millones de dólares para obras de infraestructura y 25 millones de pesos para pago a proveedores y gastos corrientes. Pese a que tenía optimismo en lograr su aprobación, el oficialismo cayó derrotado por 10-5 en los votos. El municipio reduce a mitad los servicios básicos. El secretario de Servicios Públicos del municipio capitalino, Alejandro Buzo, advirtió que la comuna reducirá a un 50% los servicios básicos. Se demora el dictamen de presupuesto 2017 en diputados. En la reunión que se llevó a cabo este jueves, la Comisión de Presupuesto postergó la firma del proyecto y se pasó a un cuarto intermedio para este viernes a las 10. No quedó descartada la posibilidad de que la iniciativa vea la luz verde recién el martes de la próxima semana. Los precarizados de educación reclaman el pase a planta. Los trabajadores precarizados del Ministerio de Educación piden ser atendidos en sus reclamos, al igual que sus pares de salud. Información del interior, también vamos a estar contándoles desde Chilecito. Los precarizados también irrumpieron la sesión de concejales para explicar su reclamo. Un grupo de los trabajadores del hospital Eleazar Herrera Mota, que realizan la toma pacífica del nosocomio, irrumpió en la sesión del Consejo Deliberante ayer y obligó a los concejales a escuchar su reclamo. La Asociación de Profesionales de la Salud, APROSLAR, se reunió con la ministra de Salud, Judith Díaz Bazán, y allí insistió en su pedido de un tercer aumento salarial para el sector. Confirman nuevos despidos en el parque industrial. Desde AOT denuncia que los despidos continúan y que no se toman las medidas para revertir la crisis del parque industrial. Desde el portal de Economía Riojana vamos a estar sacando esta noticia que dice que 5.300 trabajadores están afectados de manera directa por la crisis del parque industrial. En relación a la nota anterior y todo lo que acontece en relación a producción y a la cuestión económica, a la crisis económica de este momento. También en relación a economía y como una acción-reacción a toda la crisis, vamos a estar hablando sobre la crisis de la situación de la construcción en La Rioja. Sí, que ya, perdón Camila, creo que salieron datos en estos días, en esta semana, del mismo INDEC, organismo nacional, con otros porcentajes y donde confirma nuevamente, lamentablemente, la caída, que es todo un símbolo, de la venta de cemento, que sabemos que está directamente relacionado, es una variable con el tema de la caída de la construcción y por ende de mano de obra, de ocupación, de laburo. Así que también es todo un signo también que está pasando. Y con respecto a educación, vamos a estar también analizando y viendo cómo se realizaron las actividades que se hicieron ayer en todos los colegios, en todas las instituciones escolares, con respecto a prevención de violencia de género. Hubo en muchos, en casi todos, creo que era como una directiva de poder realizar un día de reflexión, de talleres y actividades con respecto a justamente el tema que y todo lo que está pasando en estas últimas semanas. Y vamos a estar hablando un poco cómo es que se dio esto, qué es lo que pasó, cuánto realmente también, desde qué perspectiva. Se trabajó. Bien, tuve posibilidad de ver el material que llegó, por ejemplo, a la escuela, que es el mismo, seguramente, una cartilla donde hay una fundamentación, una introducción, y da líneas y elementos para trabajar en todos los niveles, hasta superior. En general, uno ha podido ver como que tiene un aceptable marco conceptual, teórico, me estoy acordando, tiene textos de Diana Mafía, otras referentes hacia del campo popular, el tema de la lucha en contra de los femicidios, todo. Y sí, bueno, es que está establecido desde el año, quedó establecido desde por una ley desde el año pasado, 2015, que una vez al año se tiene que trabajar, por lo menos, con este eje, con esta temática tan grave, vamos tan a ver acuciante. Si, sí. Si es suficiente una vez al año. Sí, el tema es siempre la discusión, ver cómo, eso ya depende también de cada docente y cada escuela, sobre todo los directivos, cómo no pasa a convertirse en una efeméride más de las tantas que hay, por ejemplo, que sabemos en gran parte, en otras no, pero lamentablemente la mayoría pasan a ser fechas medias vacías y formales, protocolares, que se cumplen solamente para hacerla en esa fecha y no con un sentido profundo como debería ser, de conciencia, de educación. Así que bueno, ojalá. Pero el hecho de que se dé, por lo menos, es un sí, hay un matiz, un gris, que seguramente debe haber espacios áulicos y chicos y docentes que se generan procesos de reflexión, de que se visibiliza el tema, se lo pone ahí. Así que bueno, hay que mejorar eso, pero por lo menos que se trabaje. Bien. Y también tendremos más noticias y vamos a tener invitados también en el piso, sobre todo contándonos la nueva situación en la UNLAR y varios acontecimientos que han estado sucediendo en estos días. Vamos a invitar a los compañeros y compañeras para que nos cuenten un poco sobre ese tema. Mientras tanto, nosotros y nosotras nos vamos a la primera pausa musical. Quédate escuchando Noticias con Mate. Llévala por esos montes, pero... postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. Noticias Colmat.

la gestión del intendente Paredes Urquiza quería tomar deuda por 20 millones de dólares para obras de infraestructura y 25 millones de pesos para pago a proveedores y gastos corrientes. Pese a que tenía optimismo en lograr su aprobación, el oficialismo cayó derrotado por 10 a 5 de los votos. El miércoles fue, este miércoles, Camila, sí, en una sesión, bueno, ahí la noticia dice que sufrió un duro traspié porque estaban como muy confiados, al parecer, de que iba a salir. Iba a salir, digamos, iba a ser votado a favor de la propuesta del municipio. Y no, perdió 10 a 5 en votos. Puntualmente, el mismo, bueno, lo que decía, implica una deuda de 20 millones de dólares. No estamos hablando pública. De un claro, o algo. Un subsidio. Son 20 millones de dólares, claro, para infraestructura. Es mucha guita, y sí, más otros 25 millones de pesos para otros pagos. Y me parece lo que charlábamos recién. Uno no conoce muy de fondo todo el hilo, el detalle, pero el tema de Paredes Urquiza, bueno, apareció muy cercano en estos, de este tiempo a Macri, a la gestión de Macri. Los otros, no es que también son el sector revolucionario que se pone a esto, sabemos que tienen muchas lógicas y muchas prácticas muy similares, pero mucho más Paredes Urquiza, muy cercano a esa lógica, me parece, del gobierno nacional de endeudarse, tomar mucha guita de préstamos de organismos internacionales, etcétera, que los otros gobiernos también lo hicieron, pero es cierto que, por ejemplo, el gobierno nacional anterior, en gran parte por ahí, achicó un poco ese margen, pero también tomaba deuda. Pero este lo de Paredes Urquiza en relación, me parece abismal, es muy grande esa propuesta de deuda, de tomar mucha guita, que sabemos que después toda una carga y un peso que le queda, claro, sí, sobre todo para las gestiones posteriores, claro, y se la paga por generaciones y que hay intereses y todo eso. Aparte, así como que no nos queda muy en claro, porque no son muy visibles, claro, también en qué... Claro, qué obras concretas. Con agua potable, que, sí, que son las necesidades por ahí más urgentes, sí, siempre de las comunidades, escuelas. Es una cosa así, obra pública en general, pero no está como muy... Un domo, por ejemplo. Claro, uno dice, ¿cuál es la necesidad? Hay otras necesidades, vivienda, hospitales para Chepe, para Chilecito, qué sé yo. Así que eso también como deja todo ese manto ahí de duda, medio... Así que me parece, por lo menos la mayoría de los concejales, como con diferentes intereses, quizá unos por más pragmatismo, otros por convicciones ideológicas, etcétera, por cuestiones más saludables, se han opuesto, que me parece que, bueno, que mejore esto, por ahí que se vea y se busquen otras vías de financiamiento, que no sea una deuda para el municipio y con lo todo que esto, me asombra un poco de la noticia también es que la nota concluye contando que Paredes Urquiza dice redobla la apuesta desde Twitter. Dice, cada golpe nos fortalece porque tenemos convicciones y queremos un cambio verdadero. Gracias a todos los que confían y luchan por lograrlo. Es como el ámbito y el espacio en el que él hace la propuesta o dice que lo que va a hacer es una red social. Y una cosa de un eslogan como de campaña, por ahí, no, de decir, contar a la ciudadanía. Sería una buena opción decir, bueno, si va a usar para esto, si va a controlar así, si va a devolver así. De última, dar todos esos detalles más finos, que transparenten, esa es la cosa, y no te largues unos eslogan de campaña. Que decís, claro. Me fortalece una cosa del Saibaba y no sé qué. Butterfly floats in the breeze of a sunlit day. As I feel this reality gently fade away, riding on a thought. Bien, y por otro lado, el mismo municipio dice que va a reducir a la mitad los servicios básicos. El Alejandro Buzo, que es el secretario de Servicios Públicos del municipio capitalino, advirtió que la comuna reducirá un 50% de los servicios básicos. ¿Qué significa esto? Dice, la determinación se tomó por parte de la administración de Paredes Urquiza luego de la negativa del Consejo Deliberante al empréstito solicitado por el municipio. El secretario de Servicios Públicos, Alejandro Buzo, explicó que esto es parte de un combo de distintas cuestiones que viene afectando seriamente las finanzas municipales. Recordemos que a fines del año pasado se aprobó una ordenanza que fue igual que el año anterior. es decir, que los ingresos por recaudación del municipio son los mismos que había en diciembre del 2014. Buzo sostuvo que la provincia, al hacer una restricción severa en la transferencia de los fondos, no tuvo en cuenta la aplicación de la planta que hubo el año pasado con casi 2.500 nombramientos por parte de la gestión anterior, como tampoco tuvo en cuenta el aumento que tuvo el personal municipal este año. Agregó que se retiraron los 9 millones de pesos que la gestión anterior recibía para gastos de funcionamiento. Todo esto significa que el municipio tiene un déficit de casi 10 millones de pesos en cuota mensual. El funcionario municipal anunció que ayer por la tarde, en reunión de gabinete, el Ejecutivo Municipal tomó la drástica decisión de reducir prácticamente al 50% los gastos de funcionamiento en todas las áreas del municipio, y esto afecta sensiblemente sobre todo a la prestación de los servicios. Claro. Otras cosas que tampoco tenemos en claro, cuáles serían, cuál es la reducción concreta. Sí, sí. Me imagino servicios, el tema de los servicios que uno ve por ahí que hace el municipio en de limpieza, de bacheo, arreglo de calles, de iluminación. Yo no sé si ya lo tenían planificado, pero por ejemplo en la zona este, un poquito desde el centro, en toda la cerca del barrio Cementerio, donde sí habito yo, y toda la zona de que han estado haciendo una obra de construcción, de reparación sobre la avenida Primero de Mayo, y ya hacen un par de semanas que ya marzo, no hay nadie. Donde está la vía. Donde está la vía. Hasta el pedo del ferrocarril, que iba a ser como desde el hospital de niño hasta... Claro, el, yo me imagino parada, ese tipo de servicios también. Claro, para... me parece que entra todo eso. Sí, desde lo más básico, limpieza, alumbrado, bacheo, hasta obras de infraestructura como plazas, mejoramiento de la avenida, claro, de cómo era eso, que era necesario porque es una calle muy angosta, peligrosa, pero sí, me parece que... Volvemos a lo mismo complicado que decíamos anterior, la falta de información hacia la comunidad también. Como sí, que hablamos, no está claro también. Primero, se piden préstamos para infraestructura, no sabemos general, qué. Después hay como un castigo del municipio y dice, bueno, no nos votaron en el empréstito a favor, entonces vamos a reducir, vamos a castigar 50, a la gente, a los 50% vecinos. 50% de claro, la prestación en de vez servicio de buscar otras alternativas, otras vías de financiamiento, vía Estado o lo que fuera. Pero inmediatamente suena como una cosa de medida de castigo. De castigo. Claro, lo dice claramente, hay que toma esa decisión por el hecho de que perdió la votación de ese empréstito, que básicamente es un préstamo a organismos internacionales, seguramente el BID, esa cantidad de guita no te lo va a prestar, no sé, son organismos grandes y, y queda siempre lo turbio, esto oscuro, que como decís Camila, el tema de que nosotros como ciudadanos no nos entramos bien de fondo, cuáles son los intereses ahí de entre gobierno provincial, municipal, los mismos internos ahí del municipio. Y además ya se están empezando, claro, y las peleas internas, claro, dentro de... Sí, de, y lo loco, siempre pienso, partido, Camila, que es el mismo, sí, es el mismo partido. Claro. Uno sabe que por ahí otros partidos también tradicionales como el UCR prácticamente son lo mismo porque tienen las mismas lógicas políticas, partidarias, metodológicas. Pero en La Rioja viene siendo hace 30, 40 años, desde el 83 para acá, es el mismo partido que yo tengo memoria, antes no se hacía tanto... esa lógica de líneas internas que se sacan los ojos, como quien dice, entre ellos. Hasta hace 20 años atrás me parece como que había una cierta oposición y debate entre partidos diferentes, aunque sí, pero ahora dentro de las mismas, la línea de Vedra, que la línea de Paredes, que la línea de Quintela, que la línea, o sea, dentro del mismo PJ han armado subpartidos, estructuras que claro, son como que actúan como partidos y desde ahí se tiran y se retrucan todas estas cuestiones. Me parece que no queda claro siempre, como decís, para el tema de los ciudadanos, los vecinos, sobre todo este tema de los servicios, sí, que es algo tan... De por sí ya hay muchos reclamos de que funcionan más o menos, que es el servicio de transporte también, por ejemplo. El transporte, por ejemplo. Un servicio municipal. Sí. De por sí hay como reclamos. Y me imagino si reducen al 50% el financiamiento, el manejo, va a empeorar lo que uno ya viene reclamando. Sí. Esperemos que no. Y con respecto, seguimos hablando un poco de dinero, digamos, los fondos. También la noticia es que se demora el dictamen del presupuesto 2017 en diputados. En la reunión que se llevó a cabo este jueves, la Comisión de Presupuesto postergó la firma del proyecto y se pasó a un cuarto intermedio para este viernes a las 10. No quedó descartada la posibilidad de que la iniciativa vea la luz verde recién la semana que viene, el día martes. El oficialismo aspira a poder dictaminar sobre la iniciativa este viernes en una nueva reunión convocada por el presidente de la comisión, Luciano Laspina, del PRO. El diputado consideró que ante la complejidad y la importancia del tema, amerita que le demos el tratamiento suficiente y necesario para que lleguemos a abordar todos los temas que todavía no se han abordado en las intensas reuniones que tuvimos. En el encuentro que se realizó este jueves en el anexo C de la Cámara Baja, el legislador dijo que aún se están tratando los temas que han quedado en el tintero y aseguró que se trabajará toda la noche, dijeron, para poder arribar a un texto con los cambios requeridos por la oposición y aceptados por el oficialismo que pueda ser firmado finalmente este viernes o a más tardar el próximo martes 1 de noviembre. Laspina informó que se incorporará la modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal y se designará partidas para reformar la Ley de Bosques, el Ministerio de Agroindustria y el Fondo para las Economías Regionales. Así lo decía Laspina, como las modificaciones que en teoría estuvieron trabajando esta noche pasada, la noche pasada, toda la noche para... En diputado. Para poder sesionar, digamos, a este nuevo llamado, digamos, para diputados el día de hoy. Y si no se lograba, se reunirían el próximo 1 de noviembre, el martes de la semana que viene. Nosotros y nosotras seguimos aquí informándote en el noticiero semanal de la Radio Voces. Escúchanos a través de la página www.radiovoces.com.ar y te paso de nuevo el teléfono para que, si querés mandarnos un mensaje por WhatsApp o un mensajito de texto, lo hagas en el 384-65-9214. Y también a través de la página de la radio en Facebook. Y si no, también podés salir al aire si querés darnos alguna información. Lo podés hacer tranquilamente. Nosotros nos vamos a la segunda pausa de este Noticias con Mate. Enseguida regresamos con más. I'm Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7 Radio. Noticias con más. Por FM 87.7 MHz. Noticias con mate. Lo que no te muestran los medios tradicionales. FM 87.7 Radio Voces. Porque sin voz no hay voz. Minutos faltan para llegar a las 20 horas del día viernes 28 de octubre, aquí ya ingresando al calor de lo que va a ser el veranito. Nos está dando un anticipo, ¿no? Sí, aunque todavía sí, está un poquito fresco, de lo que va a ser esta temporada 2016-2017 en La Rioja. Esperemos que con un poquito más de lluvia. Sí, sobre todo siempre para el campo, el interior, que es más... La gente vive como más pendiente y más es una necesidad más concreta por el tema de los animales, las pasturas, así que está, bueno. Y las plantas en la ciudad, sí. Entonces se pone muy bonito. Está bastante amarillo todavía, sí, así sí, que sí. Vamos a esperar las próximas las primeras lluvias. Continuamos en este tercer bloque con el desarrollo de los titulares Los precarizados de educación reclaman el pase a planta. Los trabajadores precarizados del Ministerio de Educación piden ser atendidos en sus reclamos, al igual que sus pares de salud. Los de educación se manifestaron en la Plaza 25 de Mayo. Entre los reclamos, uno de los trabajadores expresó: es muy poco el dinero que ganamos. Hay personas que tienen 60 años y siguen precarizados. Otro de los manifestantes apuntó: tenemos una quincenita diferenciada de 1.900 pesos y de sueldo cobramos un poco más de 3.000 pesos. En cuanto a la respuesta del gobierno, los trabajadores manifestaron que ellos sí dicen que no hay plata, pero nosotros sabemos que sí hay. Tenemos un decreto con 30 nombramientos en planta de personas que tienen DNI 37 o 38 millones. Y aclararon: a esos nombramientos los hizo el ex ministro Flores. Cuando reclamamos el pase a planta, nos hicieron ese decreto poniéndonos en planta PIL, pero nosotros queremos ser recibidos y que no se empiecen a pasar a planta como a los precarizados de salud, concluyó otra de las trabajadoras. También otro grupo de precarizados hicieron también un reclamo. Pero en el interior de la ciudad de Chilecito. Sí. Irrumpieron la sesión de concejales para poder explicar cuál era el reclamo. El grupo de trabajadores del hospital Eleazar Herrera Mota, que realiza la toma pacífica del nosocomio, irrumpió en la sesión del Consejo Deliberante de ayer y obligó a los concejales a escuchar su reclamo. Se trata de los beneficiarios del programa PIL, becados y contratados, quienes ayer realizaron la toma pacífica del que mientras se analizaban los proyectos de declaración, que llegaron los manifestantes con pancartas en sus manos que decían: basta de precarización y hospital tomado. Luego, cerca del mediodía, se aumentó la cantidad de manifestantes en el recinto, por lo que el concejal Daniel Flores solicitó la interrupción de la sesión para escuchar la problemática. Los manifestantes reclaman por pase a planta, pago en tiempo y forma de sus haberes, y mostraron su disconformidad con nuevos nombramientos. Hoy iba a continuar la toma pacífica hasta que la ministra fuera a hablar con ellos. Claro, y, de salud. En la parte de salud, sí, desde el hospital. La ministra Judith Díaz Bazán, claro. Para tomar conocimiento del reclamo, sí. Pero continuaban con la toma que viene hace sí, un tiempo. Y Chilecitos, entre otros, recién nombrábamos a Chepe, también con situación tan acuciante y grave como el tema de la salud, el tema de infraestructura, médicos. Y Chilecito, recordemos, creo que se hizo hace poco la segunda marcha, también sí. Muy masiva, mucha participación de vecinos, de gente, en reclamo hacia el Estado provincial en general, por decir, sobre la falta de políticas de financiamiento, de hospital, de un buen hospital público en Chilecito, en este caso de trabajadores, compañeros, sí. Compañeras trabajadoras que están en situación precaria, que afecta, obviamente, sus situaciones familiares, pero a la vez el funcionamiento de un servicio como el de salud, un hospital, cuando están ellos abocados al reclamo porque es su derecho y porque están en una situación muy precaria y muy lamentable. Sí, así esto, que es todo un combo también. Y esto de salud de como que en venimos, la provincia. Sí. Se viene denunciando y venimos tratándolo sí. También. En varios programas, ya lamentablemente. Programa, sí. Con gestiones casos, anteriores ahora. Claro, sí. Con casos y con relatos realmente muy... sí, duros, como desesperante sí, sí. Y muy duros, recordábamos cuando nos contaban también compañeros y compañeras en Chepes que vienen en una situación, la situación de salud en el interior, en la Rioja sí, particular, pero también en el interior es como que se hace mucho más... casi de vida o muerte, porque por eso, el tema de atención, bueno, hubo casos de muerte que hacen en el camino... De derivaciones, claro, por una atender, que sea, de parto, claro, por una quebradura, porque no tienen para yeso, poder una radiografía, básicas que deberían estar, además de los nombramientos, los profesionales o la gente que trabaja, especialistas, y encima la precarización laboral de esos que estamos comentando, por ahí encima de eso, que es como todo es muy duro, y uno también en que lo que estamos también en iglesia, en escuela, un lapsus ahí parecido. Vemos también, hay compañeros, compañeras, muchos, sobre todo de servicios generales, ordenanzas, que están en muy precarizados, como los de salud, que fue más o menos hace unos años que empezó todo esto, como parches para el tema de desocupación, esos programas, y que quedaron, que se suponía que eran transitorios para luego mejorarles la situación y pasarlo a planta permanente con toda la carga seguridad social, todo lo que implica estar en blanco, como se dice. Pero quedaron de ahí, así, gente que está hace 15 años en esa situación, por esto, tanto en escuelas como en hospitales, sobre todo en esos dos lugares tan emblemáticos, tan fuertes de servicios para la ciudadanía, el tema de la escuela, el tema de la salud. Sí, es sumamente importante el que el tema sea de agenda en los medios, también, en lo que nosotros denunciamos. Diputados, concejales, como fueron ahí. Parecería que no existiera. No, claro. Uno dice, bueno, hay problemas de salud, pero realmente es de suma urgencia, como planteabas vos, de vida o muerte. Sí, en el caso de Y no pasa a ser un tema importante de agenda, sino uno ve las internas de los partidos que no se ponen de acuerdo. Sí, de presupuesto. Recién veíamos ahí en la noticia el testimonio de una trabajadora, dice, gano 3.000 pesos y tengo 1.900 de quincenita. No llega ni a 5.000 o cuánto tiene de sueldo, y cuando sabemos que está en la super pobreza con ese sueldo de 5.000 pesos, cuando mínimo 12.000, 13.000 pesos, creo que se considera dentro de las estadísticas, que ya por sí bajan el techo, para considerarse pobre. Son gente que gana 5.000 pesos, o sea, encima cómo hace pobre para sobrevivir, y encima en condiciones por ahí precarias, laborales, inestables. Y para continuar con el tema de salud, la Asociación de Profesionales de la Salud, APROSLAR, se reunió ya con la ministra de Salud, Judith Díaz Bazán, e insistió en su pedido de un tercer aumento salarial para el sector. El aumento salarial, jubilación, situación sanitaria, precarización laboral, todo lo que estamos hablando, los descuentos por días de paro y condiciones laborales, esos fueron los principales temas que la titular de la cartera sanitaria abordó con los representantes de la gremial médica en una reunión en la que también tomó parte el gremio Ser Salud. En lo que hace a la cuestión salarial, APROSLAR volvió a pedir un nuevo aumento para compensar el desfasaje provocado por la inflación y la crisis. Nosotros planteamos que el tercer aumento salarial es muy importante que se concrete, ya que la inflación y los tarifazos estuvieron muy por encima de los aumentos otorgados por el gobierno provincial. Además, justamente por la situación, se logran realizar ciertos aumentos que pasan a ser insignificantes. Mínimo, claro, porque te en pasa relación a la inflación, al precio de las cosas, sí. Esto comentaba el presidente de APROSLAR, Rolando Agüero. El médico también le pidió a Díaz Bazán que insista para organizar en forma urgente una reunión entre el ministro de Gobierno, Claudio Saúl, su par de Hacienda, Ricardo Guerra, y APROSLAR. Según lo informado por Agüero a los requerimientos salariales, Díaz Bazán respondió que la situación financiera de la provincia es endeble y que reconoce que una atención de calidad debe ir acompañada con salarios dignos. Sí, es lo que se estaba planteando. Asimismo, el médico comentó que la ministra también informó al gremio que junto con los diputados nacionales se concretó una reunión con todos los ministros de salud del noroeste argentino, junto con el objetivo de solicitar al gobierno nacional un incentivo especial para salud pública, tal como sucede con el incentivo docente, para destinarlo a mejorar los sueldos de los trabajadores de salud. La caja compensadora, por otro lado, la gremial médica expuso ante Díaz Bazán un pedido para que la provincia tenga una caja compensadora para los pasivos del sector. Creemos que la provincia debe tener esta caja para dar el 82% móvil en la provincia y que se aumenten los aportes de los trabajadores sanitarios para ese fin. El gremialista añadió que para avanzar en la situación de los jubilados del sector, la ministra invitó a Proslar y a Ser Salud a conformar una comisión especial a fin de analizar la problemática del sector pasivo. El gremio también insistió en los pedidos por el pase a planta permanente del personal precarizado del sector y pidió justicia y transparencia en el mecanismo de traspaso que ya tiene en marcha la provincia respecto a este punto. Para avanzar sobre los pases a planta, las partes acordaron una reunión junto a los delegados de los trabajadores precarizados que tendrá lugar el próximo 7 de noviembre. A Proslar finalmente reiteró el reclamo para que el ministro de Salud acate el fallo del Tribunal Superior de Justicia que dispuso la devolución de los días de paro que el gobierno descontó a un grupo de médicos por el conflicto acaecido el año pasado. Al respecto, Agüero dijo que Díaz Bazán informó que el ministro de Salud acatará el fallo judicial, y que el pago de los días descontados está próximo a concretarse para los médicos del Hospital de la Madre y el Niño y que se agilizarán las gestiones para los trabajadores del Hospital Vera Barros. Yeah. Ahí hablábamos un poco del panorama que está ocurriendo en relación a salud. Los precarizados, que el reclamo que hacen concretamente frente a la ministra, que no es el primero, no sé, en el caso de este grupo de salud, pero sí hubo otro de salud y de escuelas, de en otros ámbitos estatales que están prestando servicio, y por el tema de servicios generales, el tema de limpieza, cuando sabemos el tema de insalubridad, de los peligros, sobre todo aparte en el hospital. El sistema también de aporte de jubilatorios también, que claro, es todo el paquete. Sí, toda una cosa que están en una situación muy, muy dura, y también eso es responsabilidad por ahí de los estados provinciales, municipales, de cada municipio, de regularizar, de mejorar eso me parece bien. Bien, nos vamos a ir a una pausa musical y enseguida vamos a retornar. Ya están los invitados y las invitadas para hablar de una nueva acción y situación en la UNLAR. Ahí los chicos, los protagonistas y las protagonistas de este espacio, los estudiantes. Les estudiantes van a contarnos un poco cómo se dio esa cuestión ayer. Ellos nos van a contar todos los detalles desde adentro. Vamos a una pausa, a una nueva pausa musical. Enseguida retornamos con más Noticias con Mate. Pasa un transeúnte chiflando una canción. Se prende un cigarrillo esperando un tren con la mano en el bolsillo. Ahí parado en el andén, aburrido.

Última página. El espacio radial de la Biblioteca Popular Darío Santillán. Libros, poesía, lectura, cine y música. Todos los lunes de 21 a 23 horas. Con mate en este viernes a la tarde, noche, ya casi está cayendo la noche, y estamos en este bloque con compañeros aquí de la cooperativa Voces e integrantes estudiantes de la UNLAR, Universidad de La Rioja, para charlar un poquito acerca de lo que está pasando, que nos cuenten bien desde adentro, como decía recién Camila, acerca de, bueno, lo que uno por ahí desde afuera más alejado, desde la comunidad o los que tuvimos alguna vinculación por ahí, desconocemos más de fondo y más profundamente lo que está pasando, así que es importante la voz de ustedes como estudiantes. ¿Cómo están, chicos, chicas? Hola, Víctor. Hola también, bueno, a todos y todas quienes están escuchando el semanal de Voces. Así que, Facu, ¿cómo estamos? Yago, ¿estamos ahí con el micrófono? ¿Estamos bien ahí o...? A ver, vamos a acomodar micrófonos. Ahí está el otro, ese me parece. Hola. Que el que anda. Ahí está. Hola, hola, ahí está. Sí, ¿cómo vamos, Facundo? Bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, acá acompañado a Mariam, que hace un pequeño resumen de lo que ha pasado esta semana. Uh-huh. Sí, más, que sí. Uno veía como, por lo menos a través de las redes, el Facebook, el comunicado, etcétera, como que estuvo movidito. Así un poco de qué nos pueden contar acerca de qué se trató, qué fue un poco el... Lo bueno. Que se veía de en cuanto a noticias y a escenarios ahí, reuniones, asambleas, organismos de la propia universidad que hacen sus asambleas ahí internas. Sí, soy estudiante de letras yo, el Facu es de estudiantes de trabajo social. Y hago esta diferencia, digamos, por la cuestión de departamentos. Ah, claro. Que es como, digamos, se administra... Abarca determinadas carreras y sus problemáticas particulares por ahí. El Facu, como trabajador social, depende del departamento de sociales. Sí. Y en letras es del departamento de humanidades, que es en este caso el departamento que estaba con este problema, sí, puntual, lo que se veía, digamos, por ahí, que eran, no quita que los otros departamentos no tengan sus problemáticas. Están afectados, claro, sí. pero digamos puntualmente lo que ocurría era en el departamento de humanidades, que abarca varias, entre ellas letras, sí, varias carreras. Humanidades son todas las carreras artísticas, incluye licenciatura en artes plásticas, licenciatura en música con sus diferentes menciones, música, sí, sí. Arte escénico con su mención de danza y teatro, licenciatura en letras, licenciatura y profesorado en lengua inglesa, teología, claro, psicopedagogía y organización, psicología organizacional, sí, o licenciatura en recursos humanos, que ahora ha cambiado el nombre. Son varias, unas más varias, viejas, por viejitas carreras, y otras de los últimos años. Exacto. Por lo que escucho, sí, sí. Puntualmente nos reunimos en un principio, hace, digamos, de esto un mes, nos reunimos con los compañeros de historia. Previo había también una organización que, bueno, después se desarmó, de letras, porque había puntualmente un caso que nos afectaba a las dos carreras, en lo particular, ¿no? Que era un convenio interinstitucional con de la universidad con los terciarios. Entre ellos el Albino, por ahí. El Albino, que funciona acá en la ciudad capital, y todos los terciarios del interior de la provincia. El Chepes, Historia y Letra, el Cornelio, claro, tanto en Aymogasta. Sí, exacto, sí. Hay como, creo que, sí, 5 o 6 en el interior, más el Albino. Sí. Y bueno, entonces nos juntamos porque este convenio del que les estoy hablando, se caratulaba, digamos, y afectaba en una primera medida a historia y a letras. Bueno, empezamos a hablar de eso porque el convenio presentaba, primero, digamos, más allá de las irregularidades que presentaba en la normativa de ese proyecto, como dice la decana, que en realidad no era un proyecto, sino, para que la gente entienda, cuando se aprueba un convenio en la universidad, se aprueba un marco, un convenio marco, que es como la parte, claro, más grande de ese convenio, y después, digamos, se van pactando las cosas más finitas de ese convenio, que en este caso las cosas finitas eran las equivalencias que iba a haber de la universidad a esos terciarios de los que se pretendía que ingrese, digamos, una nueva matrícula. Los estudiantes terciarios que... estudiantes y egresados que se supone que está como en un estatuto, me parece, inferior a la universidad, ¿cierto? Algo sí, así como funciona... Es la UNLAR la que le debe... decir cuáles son las equivalencias que le admite, así sería. Claro, exacto. Claro, tiene como esa cuestión marco, más finita, claro, era lo que todavía no estaba aprobado, pero sí el convenio, digamos, porque si no, no habría forma de que administrativamente se lo trate, incluso en todo ese sistema burocrático de la universidad. Sí, sí. O sea, sí o sí hay que aprobar un marco para que tenga un una legalidad, exacto, una cuestión institucional, sí, sí. Bueno, nos empezamos a reunir por eso con los chicos de historia y empezamos a ver, digamos, que más allá del convenio había todas unas problemáticas de fondo, que más allá de ser, digamos, en dos partes dividimos esas problemáticas. Problemáticas generales, uh-huh, que, digamos, eran generales a todo ese departamento de humanidades, como lo es la infraestructura, comedor universitario, claro, agua, exacto, claro, biblioteca, sí, sí, y demás. Y después cosas particulares de cada carrera. Por ejemplo, letras no tiene, digamos, tiene 2 institutos de investigación del cual ni siquiera los alumnos tienen conocimiento, están parados, y digamos, y hay un presupuesto para que esos... Destinado, para que funcione eso y no se sabe. Para que funcione y para que, digamos, como investigadores o futuros licenciados hagamos algunas prácticas, claro, más, sí, serias de cuál sería nuestro trabajo fuera de la universidad una vez recibidos. Bueno, entonces cuando empezamos a ver que había más problemáticas, decidimos empezar a convocar a compañeros y a compañeras de otras carreras de humanidades para que tome más fuerza y digamos, si esta es una problemática que le tenemos todos en este departamento, ¿qué sentido tiene que estar haciendo reclamos particulares? Que peleen 2 carreras cuando podemos ser muchos más. Sí. Así que de ese modo empezaron las asambleas nos constituimos en Asamblea Estudiantil de Humanidades. Tenemos 4 asambleas, digamos, y a lo largo de esas 4 asambleas, que son 4 semanas, fue creciendo el número de gente, fue creciendo también ese listado de problemáticas y decidimos organizarnos. Lo urgente era el convenio interinstitucional, por una cuestión de tiempo. Le explico a la gente que nosotros hasta un poco más de mediados de noviembre ya no tenemos más clases, porque terminan las clases y empieza lo que es la preparación para los finales de diciembre. Parciales del segundo cuatrimestre y claro, finales, ya sería como la parte más culmine del año. Exacto. Sí, sí. Entonces, era queda urgente poco, claro. Porque una vez desde empezado noviembre, la universidad no tiene la concurrencia que tiene en la cotidianeidad, claro, digamos, de ese año electivo. Sí, de todos los días, sí, sí. Entonces, necesitábamos que eso se trate cuando nosotros todavía estemos como, activamente, sí, en clases, sí, sí. Y con ese flujo, digamos, de gente en todo el departamento. Además, una vez que nos organizamos, decidimos iniciar un expediente con las problemáticas generales. Claro, nombrando todas las... Sí, sí. Exacto, hicimos un documento y, primero pidiendo el rechazo absoluto de ese convenio. Claro. Ahora voy a explicar por qué. Uh-huh. Y también con esas listas de problemáticas generales que compartíamos entre todas las carreras. Es por eso que ayer fuimos también al consejo... el Consejo Consultivo Departamental, que es el Consejo del Decanato, digamos, donde se deciden, digamos, todas las acciones y todo lo que ocurre también dentro de ese departamento. Claro. No sé si Facu ahí... Sí. Y Facu en otro departamento. Yo en particular no mi carrera, lo que estudio no corresponde al departamento, pero... justamente siempre me interesó después la toma o de anatoma, o sea, cualquier problemática estudiantil. Yo creo que aquellos estudiantes que estuvimos en anatoma y que sabemos bien cómo se construye esto, que es conjuntamente, sin división por departamento o carrera, claro. Entonces cobra, me enteré que fuerza, las compañeras... Sí, sí, sí. Estaban organizándome y también para informarme sobre la situación, porque claro. Sabemos que todo esto no es solamente un departamento, todas estas problemáticas más allá del convenio, sino las cuestiones edilicias, de cursado, que son cuestiones de fondo, estructurales, que atraviesan, exactamente, sí, sí, cuestiones académicas. De otras sedes, podrán, sí, sí. Nos ha pasado en social, en una carrera también, con el plan de estudio, con el tema de designación de docentes, con el tema de las aulas. Los espacios, sí, para hacer nuestras prácticas, el seguro estudiantil, etcétera, etcétera, claro, etcétera. Sí, sí, que atraviesan. Y el tema, en particular, yo me he acercado a la asamblea y he compartido con los compañeros, porque justamente también esto nos ponemos de qué lado estamos cómo nos posicionamos ante esa problemática y acompañar a aquel compañero que necesita. Están luchando por reclamos, o sea, puntuales, sí, sí. Bueno, en ese caso, y bueno, también colaborando con los compañeros ahí, como ya me conocen, como famoso moderador de las asambleas, entonces ayudando dando ahí, una mano, sí, sí, dando sí. una mano y, sí. y uno poniendo lo que sabe, el saber al servicio del... Está bueno, sí, sí, como de solidaridad, obviamente, de estudiantes y sí. además las disciplinas, los saberes que uno y sí, va bueno. estudiando y ponerlas en práctica también, porque no en el mismo colectivo estudiantil. Sí, además de un claro ejemplo que, digamos, hay una cierta empatía en esta lucha estudiantil y que no hace falta, digamos, que el problema esté centrado en tu departamento o que esté cerquita, sino que, bueno, lo mismo pasó en la toma, ¿no? No había, claro. no hacía falta, digamos, que... ¿Cuántos profesores te echaron a vos? 10, bueno, entonces vamos. No era eso, sino es ver como un problema en común. Claro, como una totalidad. Como y una construcción parte, sí, sí. también que necesita de ese colectivo que somos los estudiantes para resolverlo, sí. o por el menos meter presión para que se resuelva. Sí, me parece que la trampa sería caer en esa individualidad. Encerrarse por departamento o mucho más por carreras y no ver esa... Claro. Esa totalidad más grande donde están todos estos problemas, aunque por ahí mi carrera, entre comillas, podría estar bien, pero ver los problemas de los otros exacto. compañeros. Y es pensarnos sí. desde ese sí. plano. Si uno tiene la capacidad de empatía con el demás, otro compañero, otra carrera, otro departamento, también uno se va construyendo, ¿no? O sea, de cómo piensa, como eso también se nos quieren hacer creer que la universidad, aparte de la universidad, ¿no? Esto de que uno sea ajeno a la comunidad como estudiante, incluso se da una categoría más alta, uno es estudiante y está el vecino y el estudiante, o esta cuestión, sí. ¿no? Y también es romper eso, porque uno es parte, es vecino y es parte del pueblo, sí. Entonces también esto genera esta empatía, no solamente dentro de la universidad, y eso se traslada a la vida cotidiana. Yo creo que eso es también un aprendizaje a través de las asambleas y todo esto, una construcción sí. colectiva, permanente. Está muy bueno, Facu, lo que decís, porque me acuerdo cuando... Que siempre uno lo compartió también, uno cuando ha pasado, he sido parte también, en este caso, de la carrera como Facu, uno de trabajo social, y siempre digo, ¿no? Como mérito, ni como ya, pero uno, bueno, me ha llevado unos añitos más a hacer la carrera, pero también en parte por cuestiones, bueno, de desidias mías, quizá, autocrítica de algunos exámenes o cosas, pero también por ciertos compromisos y ciertas opciones de elegir este tipo de prácticas que te llevaba por ahí a patear un examen para otras mesas, para demás. Pero sí, yo no creo pasa. Que pasa. Pero por lo menos lo que yo veo, o lo que uno me ha ayudado mucho, y eso lo he charlado que con Emi, me acuerdo que también le pasó lo mismo, bueno, además de su situación como mamá familiar, como muchas mujeres por ahí les pasa, con hijos o papás en la universidad, el tema de que la riqueza que uno agarra de aprendizajes y de saberes con esas prácticas, que son prácticas sociales, académicas, asamblearias, estudiantiles, centros de estudiantes, o de una práctica militante en un barrio mientras o donde sea, una organización como esta, mientras estoy estudiando, es un plus y un potencial que después uno lo ve cuando con el título en la mano y entras a laburar y a practicar ya con tu título, por decir, en tu profesión, que uno va pasando el tiempo y más le encontrás sentido y le sacas valor a esa experiencia, a esa práctica, que lamentablemente por ahí otros chicos, otras chicas, compañeros no lo han hecho, y uno ve después las diferentes prácticas profesionales en los ámbitos laborales, escuelas, equipos técnicos. Sí, así que me parece que es muy valioso eso, y ojalá si se tomara más conciencia como estudiantado y como profesores y universidad de promover eso, me parece que enriquece mucho la formación, eso, desde estudiantil, pero como ciudadano también, como ciudadana, sí, político, sujeto. Exacto, creo que tiene que ver también con esas prácticas que vos decís que, digamos, están durante esa formación, estas prácticas, digamos, en otros espacios, como te lo más da, más informales, digamos, si se quiere, o exacto, por fuera de la currícula académica. Exacto, y pertenecer a espacios como una asamblea, digamos, y que esa legitimidad de ese espacio se la dan los estudiantes. Eso también, digamos, tiene otro sentido de pertenencia, sí. Que no es un organismo ya formado. Pero por sobre todo es también encontrar una coherencia con esas prácticas que te enseñan desde la teoría, sí. Y desde las mismas prácticas. Crítico, por así decirlo. Sí, en el accionar en la comunidad universitaria, digamos, y también, digamos, podernos proyectar de ese modo, en la coherencia, digamos, a futuro como profesionales. Entonces, me parece, digamos, que digamos, todos los estudiantes tienen que, cuando pica, cuando hace ruido, hay que parar, y creo que hay que decirlo, sí. Digamos, porque si lo dejas pasar, ayuda a que, digamos, todo ese sistema burocrático crezca. Y tenga legitimidad eso en vez de una asamblea, por claro. ejemplo. Sí, y eso reafirma lo que decís, Marian y Facundo, el tema de que siempre también fue una disciplina, el tema de eso de que no es pérdida de tiempo cuando por ahí se puede, desde la misma familia, que sea, o compañeros, docentes, que se señalan como si vos te detenés en esas prácticas o haces complementa esas prácticas de lucha, de asamblearias o de organización, desde un centro hasta en una biblioteca popular. No es una pérdida de tiempo, es sumar, me parece. Exacto, es invertir lo que tiempo. Decía recién, sí, es muy interesante la formación que puedes agarrar con eso. Exactamente. No sé, Marian, disculpa que por ahí no, si me perdí, sobre los logros que se han logrado. En sí, ahora iba a explicar lo del convenio. Ajá, eso es cierto. Que está muy relacionado con los que venimos hablando. Sí. Exacto. bueno, particularmente hay que explicar, digamos, de qué se trata este convenio interinstitucional con los terciarios. Había quedado ahí que nos dijiste, sí. Y, digamos, tiene que ver con habilitar a la gente de los profesorados terciarios institutos de la provincia, instituto sí. de formación docente, a que se licencien, digamos. Y este es un convenio que contemplaba egresados, o sea, profes ya, y sí. también estudiantes. De los profesorados, claro. Exacto. Entonces, de ese modo... O sea, te hagan un traspaso que puedan... Sí. Una cosa así. Iba a haber... Había un plan de equivalencias que estaba aprobado, claro. digamos, en ese convenio marco del que te hablaba, que es, digamos, el macro de ese convenio, donde, por ejemplo, en letras estaba aprobado el 75% de equivalencias... De las materias del profesorado. De la materia de la licenciatura, o sea... Ajá. De nuestra carrera, en la universidad. Con lo que traían del profesorado, sí, ya, o sea, les cubría. Ingresado, un egresado o sí, un estudiante de algún terciario. Del albino, por ejemplo. Exacto. Y automáticamente tenía un 75% de equivalencias. De la carrera. Rendía siete materias, en limpio es, rendía siete materias más la tesis y se licenciaba. Le quedaba solamente un 25% de... Exacto. Oh, claro, sí, sí, sí, entiendo. Entonces, el rechazo a este convenio... Se ve como muy lay, así como muy... Claro, más allá de verlo como, digamos, una cuestión de todo el esfuerzo y demás, que puede ser más subjetivo... En limpio era que era un convenio que se trabajó meses, porque esto empezó el año pasado, digamos, no es que uno se despierta y hace esas conexiones de la noche a la mañana, sino claro, que tiene un proceso, incluso la parte administrativa de la UNLAR necesita de ese tiempo, digamos, porque tiene que circular, se aprobó, digamos, en el Consejo Superior, entonces no es que pasó ayer, sino que hubo un tiempo, y eso es lo primero que denunciamos, que es un convenio inconsulto, que se trabajó en silencio. Se vino, claro, ahí está. Por lo menos en mi carrera en letras había gente, había profes que les habilitaban su materia como equivalencias y ni siquiera estaban enterados del convenio. Claro, sí, sí, sí, una cosa muy grave. Pero más allá de los docentes, que muchos de letras sí sabían y sí trabajaron en ese convenio, también en silencio, fue que, digamos, nunca se consultó al estudiantado como primera parte afectada, por lo menos a la gente de historia y de letras. Claro. De que eso estaba ocurriendo, de que se estaba hablando eso, y sí te pueden llamar, digamos, posterior a eso, bueno, autoevaluemos nuestro plan de estudio a ver si lo modificamos y le sacamos los errores. O sea, el punto es también cuándo se le consulta al estudiantado y cuándo no, cuándo conviene y cuándo claro, no, digamos, sí, sí, y sí, ahí se caen, creo, todas esas estructuras de... Claro, pierde legitimidad, todas esas estructuras de nueva sí, democracia que quiere, claro, que quiere plantar la universidad, digamos, sí, trabajar en silencio es democracia, nos preguntamos. Claro, sobre todo con algo tan de fondo como es la... Además, el convenio, digamos, no es que en algún momento se corrió la discusión cuando esto empezó a tomar, digamos, cuerpo, porque se empezó a hablar, hacíamos las asambleas estudiantiles en el hall del quinto módulo, o sea, ni en ningún momento nos escondíamos y nos reuníamos. Claro, era público, sí, sí. Era público, entonces la gente empezó como en el susurro, ¿no?, en el boca en boca, que esto estaba pasando, que lo estábamos hablando y que lo estábamos viendo. Y, digamos, no es que solamente, digamos, cuando se corre la discusión es que nos culpaban a los alumnos de la universidad, digamos, de no permitirle a los chicos de los terciarios que ingresen a la universidad, cosa que no es así. Incluso tenemos compañeros, yo tengo dos compañeras que vienen del albino y que empezaron la licenciatura de cero y que están en tercer año y otra ya pisando cuarto. Claro, que viene cursando toda la... Y en ningún momento se le impidió nada, ni hay bronca, ni hay recelo. O sea, esa cuestión fantasiosa en medio de instalar eso, sí, sí. Sí, o de pertenencia o elitismo, por lo menos en humanidades nunca ocurrió. Claro, no pasa por ahí el reclamo y no tiene que ver con... Exacto. Sí, con eso. Pero por otro lado, no es que les dan el 75% de las materias y, digamos, y por eso estamos enojados, sino que les están, digamos, quitando la oportunidad a esos compañeros de licenciarse en verdad, porque en claro, siete materias y en una tesis, ¿qué formación extra podés tener? Sí, medio como una estafa, puede ser como una estafa intelectual. Exacto, sí, sí, te están robando también el 75% de esos contenidos que no estás viendo. Sí, sí, claro, sí, se entiende. Por sí, eso es más la... estudio. Claro, porque eso nos lleva a pensar que los compañeros de humanidades han logrado esto de poder ir en contra de todos esos fundamentos tan vacíos, pedorros, claro, que tenían las autoridades y ciertos estudiantes que también eran enviados para romper las asambleas, que también hay que decirlo como en todo proceso de dinámica hay. Sí, hay parte, sí, entonces, parte del estudiantado también que cae en eso. Y entonces eso que es en defensa de la educación pública, porque lo que decían las compañeras, o sea, sí, sí, era vaciar calidad, la educación pública, o sea, la calidad académica. Sí, sí, sí. Y además, ¿no?, ¿qué lugar ocupan, digamos, después de esos convenios? Digamos, el convenio en sí tenía una, en el artículo 3 de ese convenio decía que, digamos, este tipo de convenio interinstitucional, digamos, a futuro se lo pensaba con las carreras de arte escénico y tenemos el IFDAC, digamos. artes plásticas, inglés. Entonces, digamos, el convenio interinstitucional de para historia y letras era solo el principio, digamos, de algo que sí, se pensaba seguir, piloto, sí, con seguir otro, trabajando. Otras disciplinas, otras carreras, claro. Entonces, decimos que es eso. Digamos, nuestra lucha es en defensa de la educación pública. ¿Por qué? Porque le están quitando a los compañeros de los terciarios a que se formen realmente, sí, digamos, y no se está tampoco prestando la suficiente atención en los diferentes contenidos. O sea, el plan de equivalencias, una materia de letras y de historia valían 3 de la Albina y ni siquiera era por tener el mismo nombre de materia. Entonces, claro, no hay un interés realmente, si vos lo haces en pos de la educación. Sí, un estudio fino y profundo de tema por tema, contenidos, sí, sí, sí. O equivalencias parciales y demás. O claro, sea, no existía un verdadero interés, sí, digamos, en trabajar. Sí, sí. Porque incluso sí, los convenios se trabajan en distintas comisiones. O sea, no puede ser que ese convenio en teoría haya pasado por 3 comisiones y nadie se haya dado cuenta de un error fatal como ese. Y otra cuestión que se negó, o sea, si... que hicieron, obviamente, que cuando tiene estos intereses netamente económicos, digamos, estos convenios, porque uno aumenta la matrícula, claro, aumenta el pensar, dinero, sí, y luego aumenta la posibilidad de que las personas que se reciben licenciatura se necesitan un posgrado, un especializarse, etcétera, etcétera, por justamente el vaciamiento de contenido que tiene una licenciatura. Y lo otro es que se ha negado la capacidad de infraestructura que tiene el quinto módulo en particular, que yo desde que la toma, incluso antes de la toma, cuando los compañeros, cuando me acercaba e iba, me contaba que los terribles problemas que tienen en el quinto módulo, desde las aulas... Existen hasta el día de hoy. Sí, eso, sí, de hace años la universidad ya quedó chica y eso es claramente faltan una ala completa nueva, eso... Sí, quienes se acuerdan de años atrás, yo cursaba en el 2008 inglés en la universidad y el quinto módulo era netamente un espacio para el área administrativa. Yo cuando yo salí en el 2003, mira, iba a decir algo así, me hiciste acordar. Era la cantina abajo y arriba uno ni sabía que eran existía, estaba vacía oficina y eran los 4 módulos. Y sobra, obviamente, fue sí, claramente le falta un ala como mínimo, de esas alas grandes del aula, semejante terreno, ojalá, pero sí. Claro, porque el quinto módulo es muy grande ahora. Pasa a ser, digamos, siguen funcionando esa área administrativa. Talleres, sí, se ve. Sigue, digamos, ahora es Departamento de Humanidades con todas las carreras que mencioné al principio. Y también es el hall del quinto módulo es una especie de Zoom donde todas las actividades que digamos no encuentran un espacio para parar ahí. Sí, los chicos hacen ping pong de noche, hay tango, entonces también es un departamento de extensión. Claro. Sí. Claro, le quita. Y digamos hicimos también esa lista de problemáticas generales como una fundamentación de que además de que era un convenio inconsulto, además de que iba en contra de la educación pública, además que degradaba esa educación pública y que dejaba a los terciarios en una especie de CBC, Claro, sí. De un curso introductorio a la universidad, la licenciatura tampoco era una especialización y por eso dice Facu, se abre el mercado de esos posgrados que como sabrán son pagos, son muy caros y tenés que recibirte antes de los 30 años. Digo, eso atraviesa todas las carreras, por ejemplo nosotros en el trabajo social, nosotros sabemos que nuestro plan de estudio no nos garantiza, digamos, es como una ensalada de fruta que después si querés especializarte o buscarte en un campo de educación, la salud, uno tiene que especializarse o rebuscársela para poder conseguir trabajo también. Exacto, eso es muy complicado, o sea, le faltan especializaciones, más profundización. En instituciones o en la misma universidad que también es una institución, no alcanza con el título de licenciado. Todo el tiempo te están metiendo presión para que hagas un posgrado, un curso, todo este tema sistemático del papelito, hace a esa decadencia a la que apostaban desde la universidad con ese convenio interinstitucional. Por eso hicimos esas problemáticas generales para fundamentar, aparte de todo esto que dijimos con el Facu, que no hay condiciones desde infraestructura, solución internamente a cada carrera y quieren traer más gente. Sí. Sin olvidarse que el año que viene, 2017, es un año de elecciones en la universidad y que tiene mucho que ver con cuántas, hay un porcentaje de materias que vos tenés que tener aprobado para poder votar. Con ese 75% en el caso de letras que le daban a los chicos del terciario, y estaban, son, digamos, habilitados para electores. Votar. Sí, sí, sí, sí. Entonces no tiene, no es tan inocente y sí, no tiene nada que ver con la educación a pública. Cruzar, claro. Sí, sí, situaciones hay, y datos y intereses, y te da mucho, digamos, en la mesa a pensar, por lo menos desde lo que plantearon, que es claro, y ojalá, bueno, se revea esto, porque... Exacto, y sí, de todas formas, nada, contar lo que pasó ayer, que fue un logro, fue algo histórico, porque, sí, como decía el Facu anoche, ninguna agrupación logró lo que se logró anoche, que fue, bueno, anoche empezó a la siesta, a las 5 de la tarde sesionaba el consejo directivo, que es el consejo departamental. Ajá. Que te hablaba, donde se toman, digamos, las decisiones de ese departamento, en este caso, sí, de Humanidades. Fuimos con la Asamblea Estudiantil de Humanidades a meter presión, porque eso es el único modo de explicarlo. Exigíamos que se rechace absolutamente, que se baje y no se suspenda, que es lo que querían, lo que pretendían, ese convenio interinstitucional, claro, por todo esto que, por todos estos fundamentos, sí, sí, que te dimos. Y además, en esa lista de problemáticas pedíamos, como garantía de que se resuelvan todas esas problemáticas, la resolución de una de las problemáticas. Elegimos que sea la fotocopiadora estudiantil, gestionada y administrada por el estudiantado de Humanidades. ¿Por qué? Porque allá en el 2013, posterior a la toma, cuando comienza el mandato interino Fabián Calderón, unos meses después de asumir, llama, convoca a todas las agrupaciones universitarias y, digamos, junto al vicerrector, que es Gaspanello, da conocimiento de que hay 10 fotocopiadoras adentro, en un... que se compraron, digamos, con fondos de la FUNLAR, que es la fundación... Bueno, no es ninguna, sí, fundación, en realidad es la caja grande que, sí, tiene la universidad. Sí, sí. Se compró con esos fondos y había 10 fotocopiadoras, 5 para cada departamento. Nosotros tenemos en la universidad, en la sede de Capital, 5 departamentos, sería una fotocopiadora por departamento. Hay 5 sedes, una por sede. Entonces había 10 fotocopiadoras que nunca, digamos, se entregaron a esa disposición estudiantil para el uso que, claro, habían, sí, dicho, sí, sí. Entonces había una compra, entonces sabíamos que estaban en la compra hecha de esas fotocopiadoras, y fue por eso que también pedimos, como primer problema resuelto, irnos con un problema resuelto, que era lo de la fotocopiadora, porque en realidad era disponerla nada más. Claro, claro. Además, ¿y qué respuesta hubo? Bueno, avance. Después de 4 horas y de porque hubo, hay que decirlo esto, hubo mucho ninguneo por parte de la decana y por parte de la mayoría de ese miembro, uh-huh, de ese cuerpo, uh-huh, que es el consejo directivo. Tuvimos creo que 4 o 5 personas a favor todo el tiempo por el reclamo. Cabe destacar que, digamos, el expediente que presentamos, hicimos presión para que se, digamos, se ponga sobre tablas. Se trate, claro, sí. Para que se trate. y bueno, logramos, después de muchas interrupciones también, porque era eso, un reclamo urgente, y no nos íbamos a ir sin una respuesta favorable. Claro. Sí, estaba, sí, avisado, sí, en ese mismo expediente, al finalizar, que íbamos a tomar medidas de fuerza si no se rechazaba. Entonces, a lo largo de esas 4, casi 5 horas que estuvimos ahí metidos adentro y que se estuvo tratando solo ese expediente, logramos el rechazo absoluto del convenio, interinstitucional, y también, después de más tiempo discutiendo, la adquisición y la creación de una fotocopiadora estudiantil. Y por tercero también, qué bueno, una mesa de diálogo que en realidad sirve para construir y para poder tener poder, además de la legitimidad que ya tiene la Asamblea de Humanidades, para poder, digamos, trabajar en comisión con este consejo directivo esas problemáticas generales y también las particulares de cada carrera. Entonces, bueno, hay 3 logros, sí, sí, importantísimos. El rechazo, sí, sí, al convenio, la creación de una fotocopiadora estudiantil, que es un antecedente único, sí, en la universidad. Y de necesidad cotidiana. Sí, sí, y una mesa estudiantes de diálogo y construcción con, bueno, bastante con, bien, con el, sí, oficialismo, sí, sí, sería. Sí. Se lograron puntos re importantes y bastante bien. Sí, exacto, sí, es un triunfo estudiantil único. Sí, sí, sí, sí. Y eso pensábamos con las chicas después de eso. es la única salida a todas estas problemáticas desde dentro de la comunidad universitaria, como fuera, es la organización. Claro. No queda... Queda la muestra, sí, sí. Es la organización. Lo que nos contaba Marian Bode, queda la muestra de que cuando hay organización... Se puede lograr, fuerza, y eso rompemos con este que unidad no se dentro puede... de la diversidad por ahí que puede haber, claro, interés. O que la tenés que pelear desde adentro, no hace falta, claro, a veces tener un cargo o ser consejero, claro, sí, para poder exigir, sí, los derechos también, y que se vea, digamos, esto... Concretado, que, sí. Que no estaba, digamos, no estaba ningún interés puesto en la universidad, ni en la educación pública... Y en todo lo que debería, ¿no?, estar posada la vista, la mirada, sí, sí, y la mirada de una universidad nacional. Sí, para cualquier tipo de decisiones y de proyectos y de convenios. Sí, sí. Bueno. Sí, eso. Muchísimas gracias al acompañamiento de Voces. Y nada, seguimos en la lucha. Yo por último quería dedicar un tema a todas esas personas que no tienen sabor a nada, que no apoyaron a los estudiantes. Un tema de Víctor Jara que se llama Ni Chicha Ni Limonada. Y a todas esas personas que son unos pechos fríos, porque hay que decirle, hay personas que no respetan a los estudiantes, nos ningunearon, como dijo Marian. Y incluso ayer les gritamos en la cara que eran unos traidores. Unos traidores. Y que quién los había defendido de la toma. Así que es un tema. Clarito. Víctor Jara. Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Uja! ¡Ahora sí! Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar. Y tendremos pa' toito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va pa' adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito al poncho no tengo ningún puñal. Y si siguió siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. Noticias con Mac. Por FM, 87.7 MHz. Noticias con Mac. Lo que no te muestran los medios tradicionales. FM, 87.7 MHz.

ya faltan pocos minutos para las 9, pero a nosotros no nos importa pasarnos un par de minutos aquí en este noticiero semanal de la Radio Voces. Estás escuchando Noticias con Mate. Y ahora vamos a pasar a otra parte de las noticias, a una especie de resumen semanal en la parte cultural, de eventos, de cosas que pasan en La Rioja, que nos van a estar contando, que están ahora en este momento en estudio, Priscila y Fede. Hola, chicos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ahí bien cerquita y nos escuchamos. Hola, Camila, ¿cómo estás? Sí, bien. Como todos los viernes, tenemos el agrado de venir acá. Ustedes nos invitan a contar un poquito, como vos decías, lo que pasa en La Rioja, lo que va a pasar para esas personas que dicen, viste, en La Rioja no pasa nada, no hay nada. Sí, hay muchas cosas para hacer. Y ustedes están ahí juntando un poco lo que pasó, me contaban, el fin de semana anterior, lo que pasó un poco en la semana y algo, una pispeadita para las opciones para este fin de semana. Sí, sí, sí. Toda la cobertura de la semana pasada, del fin de semana pasado, lo pueden encontrar en nuestro blog o fanpage, Bocina de Avión. Nos buscan por ahí, por la fanpage, de ahí se meten a nuestro blog y tienen las fotos, las notas, las coberturas que hicimos. Te empiezo contando qué pasó más o menos el viernes pasado. Vino el oficial Gordillo, el señor Miguel Martín, desde la provincia de Tucumán, a presentarse al teatro. Bueno, primero había programado todo para una sola función, pero las entradas se agotaron tan rápido que tuvieron que hacer una segunda función. Es muy popular, aquí en La Rioja les encanta. Muy popular, estaba hasta el pecho, las dos funciones se pusieron hasta el pecho. Sí. Cuando te digo que cuando se largaron las entradas de la segunda función, se agotaron en menos de hora y media, ya no había funciones. ¿Y el precio de las entradas era accesible? 250 pesos, arrancaban por ahí, imagínate, sí, imagínate. Es como una especie, hace como una especie de stand-up, él, ¿no? ¿O hay una apuesta? O... Un monólogo, solamente monólogo. Él vestido de policía, nada más. No hay escenario, no hay utilería, no hay nada más. Es el tipo hablando sobre los regionalismos del norte, chistes, monólogos muy... La forma muy de crianza que tenían en que tienen en Tucumán, que tienen, digamos, la generación de los 90, de los 80, donde él viene, digamos. Y eso es lo curioso, que casi todos... chicos grandes compartimos esas cosas de la chancleta, del hermano mayor, hermano menor, que hacen que uno se identifique y le guste más, y es lo genial, aparte que es algo nacional, y que es algo de una provincia del norte, en un lugar, encima Tucumán se destaca esas cosas. Si los porteños entienden, me parece, los modismos, el chiste, les causa gracia. Lo he visto en programas de Buenos Aires. Sí, en Peligro. Pero es gracioso observar de qué se ríen, cosas puntuales. No, no es lo mismo, pero igual tiene esto que vos decís, que llega de una manera más general, hace como ese humor en el que toca cosas que puntuales de la infancia, sí. Sí, sí, sí. Bueno, eso fue lo del viernes. Teatro lleno, repleto, el oficial Gordillo llenó dos teatros, Víctor María Cáceres, los puso hasta el pecho el día viernes. El sábado vino Diego Bilordo desde la ciudad de La Plata, este artista que hace una onda anti-folk, punk, una mezcla alternativa rara, muy del under, estuvo tocando el sábado en ATE, junto a Jorge Figueroa, al Calcu y a Luciano Chiapero. No sé si, bueno, la gente que conoce ATE, el patio. Sí. Nosotros pensamos que iba a ser en el patio. Cuando llegamos estaba todo preparado en la partecita de atrás, en la pieza de atrás. Sí. Lleno de sillas, luces, un escenario un poco más íntimo, algo muy más íntimo, íntimo. La verdad, buena concurrencia de gente, 50 pesos salía la entrada. Mucha gente se acercó al lugar y bueno, y el show, la verdad, fueron 2 horas a pleno de este tipo Diego Bilordo tocando con una acústica y un micrófono solamente. Bueno, pudimos charlar con él, tenemos las cosas subidas también en el blog, nos contó de que hace, no se acuerda ni él, hace cuánto salió desde su casa, desde La Plata, 4 o 6 meses que anda girando y que tiene la gira hasta el año que viene, más o menos febrero del año que viene. Y no es la primera vez que viene ya a La Rioja, no sé, ya ha venido bastante invitado por los chicos. Sí, tocó en la casa el año pasado. se acordaba mucho de la casa, mandó saludos a todas las personas que los recibieron el año pasado y a todos los amigos que se hizo acá en La Rioja. Uh-huh. Así que bueno, esperamos la vuelta de este señor otra vez, esperemos que venga, porque la verdad la pasamos muy bien. Eso fue más o menos lo que pasó el fin de semana pasado. En esta semana nosotros tenemos la costumbre de recomendar una película todos los martes. Sí. La película de este martes se llama De Caravana, una producción cordobesa que la recomendó nuestra compañera y amiga Priscila. Nos va a contar un poquito. Está genial la película porque, bueno, además de que es argentina y que cuenta, digamos, el mundo cordobés desde otra visión, una comedia. O sea, uno está acostumbrado a reflexionar con los documentales, pero acá se te da la oportunidad de reflexionar con una comedia. Si bien te reís de algunos estereotipos y algunas cosas que podés identificar y que causan gracia, como el típico cordobés que dice culiado, que dice todo, pero también te muestra el mundo, cómo lo ve la sociedad alta, la clase alta, cómo lo ve al cordobés de la clase baja, y está esa disputa y hay un amor que no sé qué, y está genial porque se hace visible muchas cosas, y por ahí identificás en vos ideas que tenés, que te metieron en la cabeza desde chico, que están mal, como el de discriminar, el de ver de otra forma a alguien que no se viste como vos, y todas esas cosas están en la película. Además hay una trama muy copada que es un fotógrafo que está ahí empezando y que, bueno, va a sacarle fotos a la mona, un cheto en la mona, en el baile, es como que todo el mundo muestra, todo el mundo también ese ritual del baile de la mona, que es muy clásico. Es cierto, está muy bueno. Tengo un amigo querido ahí que hace el personaje de una chica trans. Ah, y es un genio. Martín Rena, que estuvo ahí participando en la película. Y que es también está muy bueno por ahí cómo se ha trabajado así los personajes. Y lo bueno es que son cordobeses de en serio, hablan la tonada cordobesa como tiene que ser, y no como otros espacios que dicen que está gente que prueba a ser cordobés, la tonada cordobesa, y se nota. Sí, la exagera y se va. Entonces es como uno reconoce ahí al cordobés posta, digamos, sí. El cordobés posta. Sí, es cierto. Bueno, y después también el miércoles recomendamos un disco, bueno, que esta vez le tocó a Fede, recomendó De Calamaro, Alta Suciedad. Suciedad. Sí, un disco que sale, un clásico para mí y para mucha gente también con la que charlé, el mejor disco de Calamaro, donde se encuentra, creo, Calamaro y marca su estilo, su marca, su presencia, y tiene terribles clásicos del rock, como Flaca, Donde Manda Marinero, Crímenes Perfectos, Loco, muchos temas clásicos de Calamaro, un Calamaro que venía de estar en Los Rodríguez, se separa en el 96, en el 90 no había hecho ningún disco con canciones nuevas, porque había sacado un par de discos, se llamaba Grabaciones Encontradas, pero como el título lo dice, Grabaciones Encontradas, que el tipo tenía por ahí, lo juntamos, lo mandamos. En el 96 se separa de Los Rodríguez y en el 97 saca este disco grabado en Nueva York. No me acuerdo el nombre del productor, pero es un tipo que había trabajado con The Clash, con Los Ramones, con Charly García, un productor muy, pero muy copado y respetable. Así que bueno, ese fue el disco de la semana de Calamaro, Alta Suciedad. Y para este fin de semana, ¿qué tenemos, Pri? Bueno, está el tributo a Calamaro en el patio de la Casa de la Cultura, que va a estar a las 23. Un lugar re lindo el patio de la Cultura. Sí, se está poniendo ese lugar para los resis. Además que tenés el buffet, tenés un espacio, los baños están disponibles, entonces es un lugar excéntrico, que por ahí irte a otra punta, una punta, otra punta, se te complica. Claro, es bastante accesible. Y el buffet está buenísimo, tiene empanadas, vinos a muy buen precio. Sí. Y es entrada, hay que pagar. De hecho, de espectáculo, $50. Bien. Tributo a Calamaro el sábado. Y de ahí tenemos en Inside, mañana tenemos Terror Alternative Halloween a las 23 horas, con la presencia de las bandas de Blasfemo, Hiroshima Noise y Rolf. Acá va a ir el compañero Yago ahí. Yago, ahí ya sacó su entrada, todo. ¿Se va a tatuar también? No. ¿Va a ir disfrazado, Yago? ¿Sí? Ah, es como, ¿qué? ¿Es por Halloween o...? Claro, tiene una temática así de Halloween. Mira que lo decimos bien, Halloween, como está Halloween. Instalado. Halloween. Eso bueno. Entonces, mañana. Mañana, a las 23 mañana, horas, sábado. En Inside, totalmente gratis. Llegás, eso sí, ir tempranito porque el lugar no es tan grande, uh-huh. Se llena, se pone hasta el pecho siempre, así que bueno, si querés una buena ubicación, sillas, mesas disponibles, anda tempranito, que el lugar se pone siempre. Sí. ¿Qué más hay mañana, Pri? Y por último, en Rayuela, a las 22 horas va a estar... viene gente de afuera, vienen Balodi y Binderman y LSI. Vienen a creo que es una música indie muy tranqui, uh-huh. Así que bueno, vienen, es ¿mañana? Una alternativa. Sí. Mañana a las 22 horas. En Rayuela por San Nicolás de Bari. Sí, sí, sí, señor. Ahí pasando. Ahí. Bueno, Y por último, mañana van a encontrar disponible una entrevista que le hicimos a Ilena Almendra, uh-huh. Para conocer su trabajo y todas las cosas que viene haciendo, su trayectoria, digamos, a pesar de que es joven. Sí. Así que bueno, la pueden encontrar ahí para conocer un poco del trabajo que ella realiza en los resis y bueno, y fuera de ahí también. Uh-huh. Eso lo pueden encontrar en la página. En la sí. Fanpage, que te dejamos el link, ajá. Hace que te redirecciona al blog, que es Bocina bien. De Avión. Ahí le Nargañarás. Va a estar bien. En la tenemos sección de entrevistas. ¿Algo más que bueno, no decir? Sé si comentamos el precio de Rayuela mañana. Ah, no. ¿Quedó eso pendiente? No. No lo comentamos. Está 70 pesos la entrada. A las 10 de la noche, sí. Habíamos dicho que va a estar Baladi, que es un grupo de músicos que vienen de diferentes géneros, sí. Jazz, folclore, rock, bossa nova. Bueno, hicieron un proyecto con canciones propias y lanzaron el disco en el 2015. Vienen a presentar sí. Baladi. Y Binderman es un músico... Coméntanos un poquito, Priscila. Es un músico catamarqueño que está viviendo en Mendoza ahora. Tiene 3 discos editados. Y bueno, que tiene un poco de rock pop mezclado con el folclore. Y ahora, bueno, está por presentar su cuarta producción discográfica que se llama Alma Wasabi. Uh-huh. Viste que los sábados no es solamente Jay-Z o boliches así muy conocidos, también hay otras cosas. Mañana tenemos 3 alternativas. Puedes ir al Tributo elegir. De Calamaro, uh-huh. Puedes ir a Inside, puedes ir a Rayuela. Hay muchas cosas para hacer en La Rioja. Bien, o si no, si no hay ganas de salir, si no hay plata, también a las películas recomendadas también las pueden buscar, mirarlas, y si no, escuchar la música que nos recomiendan los chicos. ¿Algo más que quieran agregar? Sí, a partir del lunes sí. Van a encontrar disponibles las entradas en la boletería de Espacio, las entradas para Fly Fly Caroline, que va a venir el 29 de noviembre. Viernes de la semana que viene. ¿Está bien? 29, no, de noviembre. De un mes. No, de noviembre. El martes sí. 29 de noviembre. Sí. 29 es hoy, sí. Octubre. En un mes exactamente, Fly Fly Caroline, que sí. Ha estado también. Gente que viene y parece que les gusta el lugar y retorna Carolina a tocar. A tocar, a la ciudad de todos los santos. En Espacio 73. En Espacio, el viernes 29 de noviembre, no 29. Sé si es viernes. Es martes 29 martes. De noviembre, sí. Ahí está. Yo van de viernes, bueno, hoy es viernes. Bien, entonces ahí estábamos haciendo un recuento de la semana en lo cultural. Ahí te tiraron los chicos opciones, como decían, para mañana. Hoy está como tranquilo. Quizás hoy para ver la película. Sí, hoy está para sí. Ver la peli o para ir despacio. También bien. Puede ser. Sentarte en la vereda, pasar bien. Está fresquito ahora a la noche, así que podés juntarte con amigos, ver películas y prepararte para todas las actividades que hay. También eso, para las actividades que hay para mañana. Muchas gracias, chicos. Y el viernes que viene pasamos otra nueva información y el recuento y los recomendados para disfrutar. Así es. Gracias a ustedes por brindarnos este espacio y por atendernos con la mejor onda como siempre. Muchas gracias. Y un saludo, perdón, me olvidaba sí. Del gorrito más tierno de todos. Un saludo para Jorge Bordón, que nos está escuchando desde su casa. Hoy no pudo venir, pero bueno, se prendió a la página y nos está escuchando, nos manda saludos. Un besito para él. Listo. Yeah. recién y ahí estábamos escuchando cosas recomendadas por los chicos de Bocina de Avión. Entrá a su página a ver y pispear todo lo que nos estaban contando. Nosotros ya estamos cerrando este Noticias con Mate, nos hemos pasado unos minutitos, pero queríamos traerte toda la información. Quedaron algunos temas también pendientes, pero también lo podés chequear en nuestra página, en nuestro espacio de Facebook. Y si no, también escucharnos durante la semana toda la programación de Radio Voces, que vamos tocando los temas del día. Y si no, nos reencontramos el viernes que viene. Presta atención para este domingo, una actividad desde las compañeras y los compañeros del FRA, que están organizando una gran actividad de repudio a las acciones. Esto que hablábamos, que nos quedó un poco pendiente de todas las actividades de reflexión con respecto a violencia de género. Bueno, una de las actividades tiene que ver este domingo. Se viene el gran besazo comunitario y popular en repudio a las acciones que estuvieron sucediendo en Córdoba hace muy poquito. Dos chicas besándose en la calle. ¿Cuán inofensivo o cuán delictivo puede ser? Fueron interceptadas por la policía diciendo que eso estaba mal. Entonces, nosotros no creemos que esté mal, ni mucho menos. Así que va a haber una actividad, presta atención, entra a nuestra página y comunicate si no con nosotras y súmate a las buenas causas. Nosotras y nosotros, gracias Yago por la operación, nosotros desde aquí, Víctor y Camila, te damos la despedida por este viernes de Noticias con Mate. Nos reencontramos el próximo viernes, como todos los viernes, a las 7 de la tarde por Radio Voces. Chau, chau. I'm not the kind of fool who's gonna sit and sing to you about stars, girl. But last night I looked up into the dark half of the blue and they'd gone backwards. Tomorrow I'll be quicker. I'll stare into the strobe light flicker and afloat I'll stay. But I'm quite alright hiding today. Tomorrow I'll be faster. I'll catch what I've been chasing after and have time to play. I'm quite all right hiding today. And I will play the coconut shy and win a prize even if it's rigged. I won't know when to stop and you can leave off my lid and I won't even lose my fizz. I'll be the polka dot time. I'll know the way back if you know the way. But if you are, I am quite alright hiding today. Tomorrow I'll be stronger, running colorful, no longer just in black and white. But I'm quite alright hiding tonight. And I will have a game on the coconut shine. And win a prize even if it's rigged. I won't know when to stop, and you can leave off my lid, and I won't even lose my fizz. I'll be the polka dot's type. I'll probably swim through a few lagoons. I'll have a spring in my step, and I'll get there soon to sing you a happy tune tomorrow. And you better bring a change of clothes so we can sail our laughing pianos along a beam of light. But I'm quite all right hiding tonight. In the park, darling, I can't help but keep making appointments to sweep beneath the climbing frame. If the sun's in your eyes, I'll tighten your blindfold, babe. Keep my feelings in disguise, the white parts are